Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la zona norte de Colombia existe una región conocida con el nombre de Alto Magdalena. Esto es en virtud del río que baña su entorno. Y es allí donde se encuentra Mompox, la tierra que vio nacer a Totó la Momposina. El Alto Magdalena es una región fértil, apta para todo tipo de cultivos, para la pesca y también para la ganadería. Esta extraordinaria riqueza geográfica hizo que en la región coincidieran hace muchos siglos españoles, indígenas, esclavos africanos, cuya mezcla cultural dio origen a un crisol rítmico que se ha mantenido a lo largo de las generaciones, convirtiéndola en un manantial único de estilos y tradiciones musicales. Hoy dedicaremos esta audición al segundo de sus trabajos, La Candela Viva, cuya duración total es de 43 minutos. Con ustedes entonces, Totó, la Momposina y sus tambores. Mira. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Sí, garabato. Bueno, vamos, que este público está bueno. Aquí hay buenas energías. Llevo a más cuando uno le suena el himno nacional, es porque respeta el himno nacional. Y si el colombiano no conoce sus etnias musicales, estaría gravísimo, porque lo que lo representa es eso, acompañada con el amor, el comportamiento, porque nosotros tenemos algo muy, muy bonito, o así en el argot popular, muy chévere, que es que nosotros nos bajamos de nuestra cama y se la entregamos al visitante. Y eso no lo hace todo el mundo. Y tenemos un país maravilloso. Y ese país maravilloso, sin música, sin comida, sin un dialecto bonito, pues no seríamos famosos. Entonces eso hay que cuidarlo. Y la música es muy importante. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. vieras mi amor, mi corazón es feliz. Los misioneros españoles aportaron sus ceremonias, sus fiestas religiosas y sus cánticos cristianos. Los inmigrantes europeos llevaron los bailes de salón y también bailes populares como el vals, la contradanza, las cuadrillas, la polca, la jota, la mazurca y el fandango. De África llegó a esta zona la magia, la santería y sobre todo la percusión. Y de Cuba llegaron los changuiceros y también el son. Todo una amalgama de sonidos y tradiciones que se incorporaron al proceso de mestizaje de la etnia local y que se fundieron en la memoria colectiva de la cuenca del Caribe colombiano. Thank you. Los bailes cantados son la piedra angular de la música de Totó, ya que se fundamentan en la tradición oral. Ya sea pilando maíz, celebrando una fiesta, un aniversario o incluso un funeral, los bailes cantados han sido durante mucho tiempo un eje de integración social en los pueblos de la costa atlántica colombiana. Estos bailes convocan principalmente a mujeres, que entonan estrofas sobre sus vidas, sobre su entorno, cronistas de lo cotidiano, y que tienen en Totó a su cantadora por excelencia. No es el éxito, sino es el reconocimiento de quién soy yo. Cuéntame, tú cuando oíste el disco, ¿tú sentiste que era tu música tuya? Cuando nos unimos tres voces y cada una ponemos nuestro asunto personal, la inspiración para cantar, para improvisar. Porque cuando tú gritas que viva la América, no tiene que decirlo por decirlo, sino porque lo sientes tú, que viva la América. Nosotros nos pusimos a llorar después de que terminamos el trabajo, porque estábamos representando a la América con nuestras voces, a nuestra América del Sur, que todo la lloramos, que tenemos guerras todo el tiempo, que tratan de hacernos pelear entre nosotros mismos, y que realmente nosotros somos un continente, que podemos ser perfectamente bien organizados, podemos ser una potencia. Nosotros, no puedes comprar el viento, no puedes comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, ni tampoco el calor. Malandra, María, malandra, esa malandra María, hay que comer, valiente, hay que comer, María, no te la traes, de oriente, hay que comer, María. Viva, viva, viva, viva, sal de la cueva, guapa, sal de la cueva, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. Anabacoa, anabacoa, coa, coa, anabacoa, coa, coa, anabacoa, coa, coa, anabacoa, coa, coa. Arroz con picadillo, guapa, arroz con picadillo, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. Que viva, viva, viva, viva. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva. Sal de la cueva, guapa, sal de la cueva, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. Anabacoa, anabacoa, coa, coa, anabacoa, coa, coa, anabacoa, coa, coa, anabacoa, coa, coa. Viva, que viva, viva, viva, viva, que viva, viva, viva, viva. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Ale mande su querea, so se mande ni a ver. Ale olivka na vonjantele, maška de bregostar, cikne gudli banda šukar, ilamne čajora, katar si opene. Ero masi kataro marso, paleronja katare venera. Men sama onda trito planeta, katare planeta pedera. Kananaka, nanaken, ho, ho, ho. Hamin te ehe budjenca, ho, ho. En el mundo físico, de la única manera que uno puede llevar la bandera patria de un país es a través de la rectitud. Y si tú no eres recto en el amplio sentido de la palabra, no puedes llevar la bandera colombiana. Totó es una antropóloga empírica y académica de la música. Lleva muchísimos años recopilando y documentando canciones, leyendas, tradiciones y ritmos de esta amplia región. Todo esto para incorporar a su repertorio. En el año 1982 acompañó a Gabriel García Márquez a Estocolmo, precisamente para cantar durante la entrega del Premio Nobel de Literatura. Entre sus hitos discográficos podemos mencionar su primer trabajo, Cantadora, en el año 1983. La tirada inicial de este trabajo fue tan limitada que hoy se considera una pieza para coleccionistas. Y en el mismo incluyó emblemáticas piezas como La Verdolaga, Aguacero de Mayo y también Mojana. Durante 4 años residió en Francia, estudió historia de la danza en la Sorbona y actuó por toda Europa. Otra vez en América, estudió el bolero en Cuba y continuó sus giras por Latinoamérica y Colombia. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llama a Manuelita y cambia. Ay, curura. Llama a Manuelita. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. En su repertorio, Totó abarca un amplio espectro de su rica herencia cultural. Cumbias, bullerengues, chalupas, garabatos o mapalés. En el escenario le acompañan sus tradicionales tamboreros, con una selección de percusiones tradicionales y también otros instrumentos autóctonos, como la gaita hembra y la gaita macho. En el año 1991 volvió a Europa, de la mano del WOMAD de Peter Gabriel, un movimiento artístico que incluye figuras de todo el mundo, en giras, en presentaciones y en grabaciones. 2 años después, en el año 1993, grabó para el sello inglés Real World. Lo que grabó se llamó La Candela Viva, al cual la crítica internacional coincidió en calificar como una potente descarga de gaitas, de tambores y de percusión. La Candela Viva fue la puerta de entrada de Totó en la escena global de la world music. Colombiano come colombiano. Se come sancochito. O si no, cualquiera que se toma una sopa de sancocho, un sancocho queda de una vez marcado para siempre. Hoy, la cantante y compositora colombiana Totó La Momposina. En el año 1986 se conoció otra obra de ella, Carmelina. En este trabajo se revela una Totó musicalmente renovada. Su más reciente producción es Pecantó, un álbum que consolida de forma definitiva su talento artístico, no solo a nivel europeo, sino también en su propia tierra, Colombia. En él, la artista debuta como compositora con temas de gran calidad y a su banda habitual incorpora también músicos africanos. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Palma. Hemos escuchado de y por Totola Momposina y sus tambores La Candela Viva, álbum grabado en el año 1993. Fueron sus temas 2 de febrero, Adiós Fulana, El Pescador, La Sombra Negra, Malanga, Mapalé, Cururá, Chichimaní, La Candela Viva y La Acabación. Sumergida en la música y las danzas de la Colombia caribeña, el trabajo de Totola Momposina está inspirado por una rica mezcla cultural que combina elementos de los indígenas nativos de esa región, Mompox, los esclavos africanos y las tradiciones españolas. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni.